Bueno, ahora sí, ya tenemos a Pablo Martínez del otro lado del teléfono. Pablo, buen día y gracias por aceptar la invitación. Buen día, un gusto y gracias a ustedes por la invitación para conversar. Mira, la primera pregunta es un poco acerca de los capítulos del capítulo 3, ¿no? De la LUC, que va de los artículos 129 al 203, sobre educación, solamente sobre educación, todos esos artículos. Una de las cosas más sorprendentes es el cambio de la gobernanza educativa. Vos comentabas en algunas otras entrevistas que el argumento que usan quienes promueven esa ley es básicamente eliminar la burocracia. Pero ¿qué consecuencias crees que puede tener para el modelo educativo, sobre todo de la educación pública, ¿no? Este cambio. Sí, claro. Efectivamente ha habido un planteo, una justificación, digamos, de esos cambios en términos de darle más agilidad a la gestión dentro del sistema, argumento harto discutible, porque efectivamente la existencia de los consejos, que es histórica además en nuestro país, siempre constituyó, digamos, un ámbito a través del cual fue posible articular, acercar posiciones, dirimir diferencias, por lo cual uno podría decir que lejos de generar un entorpecimiento en la gestión, por el contrario, era una forma ya que en los propios consejos muchas dificultades fueran de algún modo previstas. Además, desde el año 2008 estaba previsto en la ley la participación de representantes de los docentes en los propios consejos de los distintos subsistemas, lo cual también favorecía la llegada de las voces, ¿no?, de los colectivos docentes a los consejos, y esto suponía un nivel también de articulación en la elaboración de la política. Por lo cual, al eliminar esta participación, al eliminar el carácter colectivo de los consejos, en realidad lo que se produce es más que una disminución de la burocratización, digamos, es una concentración del poder. Una concentración del poder en entidades que ahora son unipersonales, porque ya no tenemos consejos, ahora tenemos direcciones generales, ¿sí? Lo cual, en verdad, le quita espesor democrático a estos ámbitos, le quita pluralidad de voces, y entonces uno, y algunas de estas cosas ya se están viendo, uno de los que podría pensar que esto pueda hacer que suceda, que acontezca, es la generación de un mayor nivel de conflictividad, en tanto se eliminan esos ámbitos en los cuales era posible ir dirimiendo previamente algunas diferencias. Y entonces vamos a una gestión de un carácter ciertamente vertical. El poder concentrado en una persona, la dificultad de estos diálogos previos, y esto necesariamente, digamos, en términos de la educación nuestra, es un problema más que una solución. O sea, viene a agregar un problema más, ¿sí? Porque un sistema que está pensado ya inclusive en sus máximos niveles de decisión, en ámbitos colegiados, que permiten dirimir, intercambiar, discutir, históricamente esto, ¿no? Al pasarse a esta modalidad exclusivamente dirigida por una persona, que además es designada por el Consejo Directivo Central, exclusivamente, sin participación de otros actores, y lo que uno puede esperar es que esto dificulte, más que mejore, digamos, que dificulte el proceso de concepción y de comunicación de las políticas educativas, ¿no? Generando probablemente situaciones, y algunas ya las hemos visto, ¿no? Como las sanciones a los docentes de San José, mejor dicho, la investigación en curso con separación del cargo, ¿no? Un conjunto de docentes de San José por una supuesta violación de la laicidad. Que entiendo que ciertamente da cuenta de esta dimensión, digamos, de concentración de poder, y de dificultad de comprender otras perspectivas. Así que me parece que el argumento de la disminución de la burocratización es un argumento falaz, porque justamente ese no era el problema, claro, que se tenía. Pablo, buenos días, ¿qué tal? Aquí Alejandro Cabrera. ¿Es casualidad que estas medidas se estén proponiendo justo y se estén aplicando justo en este año en que, bueno, no están dando a lugar las clases presenciales? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que casualidades es difícil encontrar, digamos, en cualquiera de los ámbitos de la política, ¿no? Y de la política educativa en particular. Siempre lo que uno tiene son decisiones que tienen que ver con ciertas relaciones de fuerza, ¿no? Y ciertamente estas medidas que uno de algún modo aprecia que están contenidas en la ley urgente de consideración, de concentración del poder en los ámbitos de decisión de la educación pública, pero también de concentración del poder en algo que ya entra mucho más en disputa con el texto constitucional, con la Constitución de la República, también concentración de poder en temas de educación en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Entonces, ciertamente aquí no hay casualidades, lo que hay en todo caso es el despliegue de un proyecto, de una forma de entender la concepción de la política educativa como algo que debe estar en manos fundamentalmente del Poder Ejecutivo, a través luego de sus poleas de transmisión hacia los subsistemas, y a su vez algo que largamente había sido previamente anunciado y trabajado en diversos ámbitos desde los cuales se construyó esta política educativa, que es el hecho de concebir a los docentes organizados ciertamente como una dificultad, ¿sí?, para el desarrollo de las políticas educativas que se quieren implementar, ¿no? Por eso su retiro de los consejos de educación, y por eso también este cierto ámbito que se ha generado como de disputa en torno a la noción de laicidad, ¿no? Donde viene a imponerse una noción de laicidad ciertamente restrictiva, ¿sí?, que le iguala a la idea de neutralidad, donde lo que está en juego es inclusive la libertad de expresión, ¿no? Los docentes, que por supuesto están bajo el mandato de la laicidad, esto no ha querido decir nunca en la tradición pedagógica uruguaya la imposibilidad de expresión, sino más bien el respeto y la necesidad de circulación de todas las perspectivas. Si esto además uno lo pone en un ámbito de pandemia, con además enseñanza que no está siendo presencial, bueno, ciertamente que las posibilidades de discutir o de oponerse a estas medidas disminuyen drásticamente. Pero yo creo que eso de algún modo está en sintonía también con todo lo que fue el proceso de discusión de la propia ley de urgente consideración, la cual también se discutió en un mismo ámbito de pandemia con una restricción. Yo digo, generalmente con un déficit democrático muy fuerte, ¿no? Porque una ley con la consistencia, digamos, con la importancia en tantos ámbitos de la vida pública uruguaya como esta ley de urgente consideración, hubiera merecido un ámbito de discusión democrático mucho más amplio. Y eso brilló por su ausencia, ¿no? Por lo cual, ciertamente hay un déficit en términos democráticos en el surgimiento de la ley, y luego de algunas cuestiones que vienen asociadas a su implementación en este periodo justamente tan complejo de pandemia, que hace difícil que los actores participen, los distintos actores. Claro, ya de pique, ya de entrada, el mismo procedimiento es falto de proceso democrático, más allá del contenido de esta ley. Nos preguntábamos un poco por qué la derecha, por qué el conservadurismo trata de mermar como constantemente la democratización y la calidad de la educación pública, ¿no? Sí, es un fenómeno global, ¿no? Nosotros lo que estamos en todo caso pudiendo ver es la expresión local de ese fenómeno global, donde efectivamente hay una concepción muy muy fuertemente asentada, yo diría básicamente en tres cuestiones en realidad. Primero, una racionalidad técnica, ¿no? Es decir, bueno, aquí los problemas que tienen que ver con las distintas esferas políticas puedan tener soluciones que son soluciones técnicas. Uh-huh. Entonces, no necesitan del debate democrático, sino que necesitan de que, como en algún momento se dijo, bueno, sean los más capaces los que estén al frente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esta idea de la gestión de la política, justamente sin la política, sino simplemente a través de los componentes técnicos, es un elemento que está claramente presente. Entonces, todos los actores que no entren directamente dentro de esa idea de lo técnico, son relegados a un segundo plano, ¿no? Y se tiende a aplicar para ellos la categoría de, bueno, son actores que están en la órbita ideológica, no en la órbita técnica, ¿no? Y esto, bueno, es ciertamente un problema. Hay una segunda cuestión que tiene que ver con que estas perspectivas, y como tú bien señalabas, tienen que ver con tradiciones actualizadas, ¿no? Pero tradiciones conservadoras y tradiciones ultraliberales, le dan al mercado una prioridad en la organización de los procesos sociales. Entonces, se confía fuertemente de la sociedad civil organizada y los ámbitos públicos, el propio Estado, como espacios aptos para organizar esas prácticas sociales, y en realidad se entiende que el mercado es quien va a asignar más claramente recursos y quien va a hacer primar una lógica, ¿sí?, en la cual se pueden llevar adelante los objetivos que se plantean. Y esto, bueno, lo estamos viendo a nivel global en lo que se denomina en los procesos de privatización, de mercantilización, y también lo estamos viendo, digamos, a nivel de nuestro país, ¿no? Y uno, en este sentido, también podría decir, digamos, como otro elemento, la desconfianza en lo público, ¿no? Hay una suerte de desconfianza en lo público y a su vez de entender que lo público existe para simplemente intervenir sobre las fallas del mercado, ¿no? Entonces la educación pública debería ser una educación para aquellos que no puedan acceder a la misma a través del mercado. Y este es un elemento que también está presente de algún modo en las concepciones que se están poniendo arriba de la mesa, ¿no? En definitiva, hay una desconfianza en la democracia en sus aspectos más sustantivos, ¿no? Y hay una instrumentalización de la democracia. La democracia se expresaría exclusivamente a través del acto electoral, ¿no? El cual luego dejaría habilitados a un conjunto de autoridades para llevar adelante un plan que permanentemente se justifica en función del resultado electoral. Aunque este plan, en algunos sentidos, difiera de lo que fue anunciado en el momento electoral, ¿sí? Pero bueno, hay ciertamente una concepción de la democracia que es muy restrictiva, ¿no? Basta ver que, bueno, frente a toda la emergencia de la pandemia, una de las primeras cuestiones que se afectan es el derecho de reunión, claro, ¿no? Mientras tanto que otras cuestiones de la esfera económica permanecen absolutamente intocadas. Pablo, te consulto para que me especifiques un poco mejor cuáles son los cuáles están siendo los vericuetos o cuál es el camino que tiene la LUC para, bueno, con respecto a la educación y vinculada a la mercantilización. Bueno, nosotros teníamos el texto previo de la ley de educación, o sea, en realidad la redacción previa, pues la ley de educación en sí, como ley, como aprobada por el Parlamento, sigue siendo la misma, ¿no? Lo que hizo la LUC fue introducir una modificación, pero, o sea, no se aprobó una nueva ley de educación en términos estrictos, aunque en la práctica las modificaciones que se hicieron suponen que tenemos una nueva ley de educación efectivamente, ¿no? Entonces, la ley establecía, ¿no?, la imposibilidad del Estado de suscribir acuerdos con entidades, organismos de distintas distintas características del ámbito internacional que tendieran a la privatización o a la concepción de la educación como un servicio lucrativo, ¿no? Se habla de mercantilización o conceptualización de la educación como un servicio lucrativo. Esta formulación fue alterada, ¿sí? Y justamente este aspecto vinculado al aspecto lucrativo es el que de algún modo queda de lado, ¿no? Organizaciones con fines de lucro. Y ahí, digamos, se abre una puerta a que efectivamente todo un conjunto de entidades que son de carácter empresarial, que son empresas educativas, inclusive a nivel universitario, y este es un negocio muy, muy lucrativo, eventualmente pudieran presentarse para ofrecer lo que ellos denominan servicios educativos en el marco de la educación uruguaya, ¿sí? Esto que hasta ahora estaba radicalmente impedido, ahí quedó, digamos, una ventana abierta y esto hoy podría suceder, ¿no? De hecho, hay un llamado en curso vinculado a través de un decreto del Poder Ejecutivo al ofrecimiento de actividades de formación para los docentes o de formación de docentes, al cual en principio una posibilidad que podría acontecer es que estas empresas, pues, más que entidades académicas, son entidades empresariales, ¿no? Con una cobertura académica, con finalidad de lucro, pudieran presentarse, ¿no? Eso no ha acontecido todavía, pero es algo que podría estar dentro de lo posible. Y obviamente en la medida que uno habilitara el ingreso de este tipo de entidades, lo que estaría favoreciendo es una enorme fragmentación de las prestaciones educativas en el nivel de la formación docente, una enorme fragmentación, además de un avance de la concepción de la educación como una mercancía, ¿sí? Cosa que hasta ahora no teníamos tan claramente expresada en nuestro país. Este podría ser un escenario del futuro y podría ser un escenario sobre el que yo tenga que tener mucha atención, que sería profundamente negativo para nuestra educación. Claro. Pablo, ¿de qué manera se puede, dado que estamos en este contexto de pandemia, ¿no? Y que las movilizaciones no están pudiendo tener lugar, que me imagino que en otro contexto serían una fuerte resistencia a todo este proceso, ¿hay alguna movilización, hay algún trabajo más entre los gremios estudiantiles, de docentes, para tratar de revertir estas decisiones, estas decisiones sobre educación de la LUC? Sí, como bien decís, el contexto ciertamente es un contexto complejo y que se haga más complejizado en términos dramáticos, ¿no? La situación en la que estamos en este momento ya ha sido, bueno, abundantemente anunciada, pese a lo cual seguimos sin tomar medidas adicionales. Y en ese contexto, ciertamente, la posibilidad de expresarse públicamente a través de la movilización está absolutamente restringida. Este es un elemento objetivo que evidentemente incide en la situación, ¿no? A mí me consta que ciertamente actores sindicales, distintos actores de la sociedad civil, en ámbitos académicos, públicos, vienen advirtiendo y generando información sobre estos aspectos. Esto sí está aconteciendo y hay niveles de diálogo, de intercambio, para efectivamente mostrar la situación que está sucediendo. Ahora, yo creo que efectivamente hay una dificultad en términos de estas posibilidades de utilización, no se pueden llevar a cabo, que genera, digamos, un panorama objetivo en el cual existen más dificultades para plantear objeciones y alternativas. Y acá me interesa detenerme, porque me parece que el trabajo de debate y de oposición, digamos, este conjunto de medidas, que no es una oposición simplemente nostálgica, ¿no? En el sentido de decir, hubo en algún momento del país, y uno podría ir desde el momento de la fundación de nuestro sistema educativo público, de último tercio del siglo XIX, hubo momentos en el país en que las cosas fueron mejores y ahora añoramos eso. No se trata de esto, sino que de lo que se trata es de advertir de que vamos a una fragmentación del sistema educativo público y una profundización de la desigualdad. En ese sentido, lo que quería decir es que, por supuesto, que esto convoca a una resistencia, que debe ser una resistencia que en este contexto debe tener canales originales, debe vehiculizarse a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, donde hay en los medios hegemónicos muchísimas dificultades para esto, pero también debe expresarse a través de la elaboración de propuestas. Quiero decir, a través de la concepción de un movimiento, digamos, de educación popular, en el más amplio sentido de la palabra, y en defensa de la educación pública, de formas alternativas de construcción de la educación en nuestro país que efectivamente vayan en el sentido de una educación democrática y popular. Y esto también es parte de la tarea de discutir los avances conservadores que se están produciendo. Y en este ámbito, me parece a mí que el discutir y el proponer, y que la propuesta no sea solamente la restauración de un orden anterior, sino trascenderlo en términos democráticos y populares, es fundamental, ¿no? Y quizás estamos en un momento en el cual también la situación de pandemia permite, de algún modo, ante la imposibilidad de la movilización, sin una acumulación mayor en la elaboración de propuestas, que también puedan ponerse arriba de la mesa en los momentos en los que esta situación comience a ser superada, ¿no? Esto no va a ser eterno, y probablemente tengamos un segundo semestre del año en el cual sí sea posible otro tipo de movimiento, y también hay que tener propuestas en carpeta, que me consta que sectores digitales, sociales, académicos trabajan en eso, para poner arriba de la mesa y disputar, ¿no? Hay que dar una disputa democrática, no es solamente resistir la implementación del modelo conservador, sino a su vez proponer un modelo superador en términos amplios en la educación. Estamos conversando con Pablo Martínez, grado 5 de la Universidad de la República, licenciado en Ciencias de la Educación, docente y educador de la UDELAR. En este contexto en el que estamos de pandemia, ¿qué opinas acerca de las medidas que ha tomado el gobierno y que, bueno, se han renovado por un mes más, de cerrar los centros educativos y trasladar lo más posible al formato virtual para niños, niñas y adolescentes? Bueno, hay un debate sobre este punto, y hay algo que se venía anunciando como posibilidad de muchísimos actores docentes y ocupados, digamos, en los temas de la educación, que era el siguiente elemento. La no presencialidad tenderá a profundizar las desigualdades ya existentes en la educación uruguaya, ¿sí? Esto era algo que a todas luces parecía que podía acontecer, ¿sí? Pero que ahora además está verificado empíricamente, digamos, a través de un estudio que acaba de presentar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que para nada podrá ser catalogado como un organismo parcial, ni que esté teniendo una posición ideológica, ¿no? Sino que se enorgullece el INEF de trabajar en sus propuestas a partir de la construcción de evidencia, ¿sí? ¿Y qué dice este informe del INEA? Y dice justamente esto: se han profundizado las desigualdades en el marco de la no presencialidad, ¿sí? lo demuestra por dos lados. Por un lado, al medir la incidencia que el año pasado tuvo la presencialidad en los resultados educativos, ¿no? Y entonces se encuentra que cuando se retoma la presencialidad, hay una mejora en esos resultados educativos, pero además lo demuestra estableciendo los niveles de desvinculación que se dieron el año anterior, en el 2020, de estudiantes a nivel de la educación primaria, que recordemos que nuestro país es de carácter universal. Sin embargo, lo que encuentra el INER es que un 5% de los niños y las niñas que asisten a las escuelas que son definidas por su contexto sociocultural más crítico, dejaron de asistir directamente, o sea, no se reengancharon con la educación luego de la no presencialidad, y ese porcentaje en las escuelas de mejores contextos es menor al 1%, que es algo que está dentro de lo posible, o sea, siempre hay un pequeño mínimo porcentaje de niños que no asisten a la educación por distintas circunstancias. Entonces, empíricamente ahora ya está demostrado, digamos, ¿no? Que efectivamente esta modalidad afectó más fuertemente a quienes tienen peores condiciones económicas, sociales y también de dominio de capital cultural, para los cuales la presencialidad es justamente la forma privilegiada de, por lo menos, ir superando esa situación. Y lo otro que ha demostrado el INE en ese estudio es que las dificultades de conectividad y de acceso a instrumentos y a las plataformas de educación, de enseñanza, también se dan más fuertemente entre los niños que pertenecen a la familia en situaciones de pobreza más fuerte. Entonces, tenemos otro elemento más que nos viene a señalar que la no presencialidad afecta a los más pobres. Uh-huh. ¿Sí? Y por el otro lado, han anunciado las autoridades, ciertamente como un logro, que solamente 25.000 estudiantes de 600.000 no se habían conectado a la plataforma. Bueno, esos 25.000, y ahora con este estudio del INE queda mucho más claro, son los más pobres. Entonces, es una medida que afecta a quienes más necesitan de la educación pública y que genera un aumento de esto que se llama la brecha educativa, ¿no? O sea, las diferencias de acceso y de logro de resultados en la educación entre los distintos sectores sociales. Uh-huh. Pablo, justo... Es muy problemático. Sí. Perdón, justo con respecto a esto último que estás comentando, te queríamos hacer la última pregunta. Ayer en conversaciones con Gabriel Molina, presidente de Sutel, nos comentaba que Sutel había puesto a disposición locales, ¿no?, con servicio Wi-Fi para estudiantes cuyos centros educativos estuvieran cerrados y que no tuvieran acceso a Internet. ¿Crees que estas medidas logran mermar los impactos negativos de las decisiones del gobierno de cerrar los centros educativos, o es muy menor lo que consigue paliar, ¿no?, frente al daño que está teniendo lugar? Claro, frente a la situación, ¿no?, la sociedad civil organizada y también personas a título individual, esto también viene sucediendo, uh-huh, han puesto a disposición los recursos de acceso, de conectividad que tienen para que justamente los estudiantes en situación de mayor dificultad puedan acceder a estos insumos. El impacto de esto es algo que veremos hacia adelante, ¿no? La foto que sacó el INER nos muestra una situación ciertamente dramática, ¿no? Este tipo de iniciativas, que por supuesto son absolutamente destacables, yo creo que son del orden, ¿no?, para el educativo, del orden que para la alimentación son las ollas populares, ¿no? O sea, frente a la inacción del Estado, la sociedad civil se organiza y busca alternativas, que son siempre paliativas, ¿no?, ante una irresponsabilidad estatal. Los efectos de esto los veremos hacia adelante. Por supuesto que cualquier iniciativa solidaria de este tipo genera efectos, ¿no? Genera efectos y esto hay que rescatarlo. La entidad de la dificultad que se presenta ciertamente no es paliable exclusivamente con las iniciativas de la sociedad civil. Se verá en su momento cuánto esto ha aportado. Pero esto nos pone sobre la mesa el hecho de que quien está omiso en sus responsabilidades es el Estado, ¿no? La sociedad civil intenta paliar alguna de estas situaciones y lo podrá hacer siempre parcialmente, ¿no? No va a ser posible que esto tenga un efecto por la entidad del problema, insisto, cuantitativa inclusive, sobre el conjunto de quienes no están pudiendo acceder, porque además son quienes están en mayores situaciones de vulnerabilidad, en mayores situaciones de afectación de sus derechos básicos. Porque quienes tienen afectado hoy el derecho a la educación son los mismos que tienen afectado el derecho a la alimentación y son los mismos que están sufriendo más fuertemente las consecuencias de la situación en la que estamos. Y son los mismos que están, de algún modo, siendo dejados de lado por esta acción estatal. Entonces, son muchos los elementos que se suman, ¿sí?, sobre las mismas personas. Son muchas las exclusiones que se suman sobre las mismas personas, ¿sí? Por lo cual, lamentablemente, si no hay una revisión y una acción contundente desde el Estado, todas las soluciones que puede haber son parciales. Y por supuesto, valiosas, tremendamente valiosas, pero también parciales. Y las consecuencias, además de esta inacción, en esos terrenos, tanto de la alimentación en un sentido mucho más material y de la educación en un sentido cultural más amplio, las consecuencias de estas exclusiones las vamos a ir viendo en el futuro. No puede uno rifarse alegremente miles y miles de estudiantes sin que esto tenga luego consecuencias, ¿no? Que necesariamente van en detrimento de la educación pública en su conjunto y de quienes están más en situación de necesitar el aporte de la educación en sus vidas cotidianas. Pablo, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Pablo Martínez, investigador y también docente de la UDELAR, te saludamos. Yo les agradezco a ustedes esta conversación, este espacio, y subrayo la necesidad de medios que realicen la tarea que ustedes realizan ante también el cerco mediático en el que nos encontramos inmersos, donde muchas de estas cuestiones no aparecen tematizadas y problematizadas en los grandes medios de comunicación. Así que los saludo y les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Nos quedamos con ese comentario. Hasta luego.